repente volví a visitar ese lugar que evoca la felicidad. Mentiría si te digo que no he llorado, reviviendo los momentos buenos y malos, preguntándome cómo todo ha cambiado y ahora dónde está. Paseo por mis fotos. Ella no lo sabía, pero era más que rica, sin mucho dinero. Lo tenía todo y no era solo un techo sino un hogar. Sabía qué momento que sería llegaría, no pensaba que sería tan deprisa. La vida te azota con la brisa. Cosas que no la detiene el tiempo, y ahora vivo añorando los momentos. Aunque he crecido sigo gritándole al viento. ¿Dónde está esa niña que andaba buscando? Que aún rota sigue sanando. Si ya supiese que la estoy rastreando, para que abrace todo por